De acuerdo a mi experiencia, en diferentes ámbitos fue completamente distinto. Como por ejemplo, en ámbito de la familia fue difícil abrirme al principio y aún así hasta hoy en día sigue siendo complicado por un hecho de que mi familia esperaba algo del cual no lo obtuvieron. Con respecto a mis amigos, lo tomaron bastante bien, e inclusive fueron los que más abiertos de mente fueron conmigo, los que mejor me trataron en ese sentido. Y de acuerdo a la institución, hasta hoy en día siguen llamándome por pronombres equivocados o mismo así, hasta corrigiéndome con el nombre, lo cual eso es ilegal y podría hacerse es básicamente un delito enfrente a la ley de la identidad de género.